todo se hace real por el Espíritu Santo. Hace bastante tiempo vi una película vieja en donde había la trama de la película, era una chica que veía muchas veces una película, el cine, y tenía gran admiración por el personaje principal de la película. O sea, era una película de una película, ¿no? Un día, mientras estaba mirando por quinta vez esa misma película, de repente el personaje empezó a, que tanto admiraba y que tenía tanta fascinación, le empezó a hablar a ella. Y en un momento tan fue así que salió de la pantalla y empezó a hablarle, y de repente de ahí en adelante la película fue otra cosa. Me gusta ese ejemplo para poder hablar de lo que pasó este día y de lo que quiere hacer el Señor en nosotros. Porque el Espíritu Santo, eso es lo que hace. En esta fiesta de Pentecostés, después que los discípulos recibieron al Espíritu Santo, es como que la pantalla se partió. Y lo que ellos veían como espectadores, de repente empezaron a vivirlo dentro de ellos. Y también nosotros nos pasa eso con el Espíritu Santo. Todo se hace real con el Espíritu Santo. La fe se hace real. Nuestra relación con Dios se hace real. Todo lo que tanto admiraba, pero tenía cierta distancia, empezamos a vivirlo. Pasamos de ser meros espectadores y a formar parte de una historia en que el Espíritu Santo nos mueve la historia de Dios en el mundo. Creo que muchos de ustedes han tenido la experiencia del Espíritu Santo. Hay mucha gente que ha pasado por los alfas, retiros, distintos momentos de oración. Y ustedes lo dirán, pero qué distinto es después del Espíritu Santo todo. Es como que todo se ve con otra óptica, es como que no conocíamos bien a Dios. Pero después del Espíritu Santo todo empieza a cambiar. Empezamos a experimentar esas cosas que quizás hemos aprendido cuando éramos chicos, pero empieza a ser algo relevante para nosotros. Por eso quizás esta fiesta de Pentecostés es la fiesta más relevante para nosotros, de todas las que celebramos en la iglesia. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que nos hace vivir y experimentar toda la vida de Jesús, todo el misterio de Jesús. Como dice la segunda lectura, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace para que realmente en mi vida la fe sea algo real por la acción del Espíritu? ¿Cómo lograr que el Espíritu abra la pantalla y permita que yo realmente tenga esa experiencia también que tuvieron los apóstoles? Hay dos imágenes que en las lecturas hemos leído y que nos puede explicar por qué podemos esperar al Espíritu Santo y cómo es el Espíritu, la acción del Espíritu. La primera es la de los Hechos de los Apóstoles. Cuentan qué pasó en Pentecostés. Y dice así: de pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Primera imagen, el viento. Segunda imagen, es la de Jesús resucitado en el mismo Evangelio, que le da el Espíritu, y dice que Jesús sopló sobre ellos, y añadió, reciban al Espíritu Santo. Dos imágenes, por un lado, la ráfaga de viento. Por otro lado, el soplo. Ambos nos pueden ayudar cómo obra el Espíritu Santo y cómo quiere obrar en vos, cómo quiere hacer que todo sea real. Primera cosa, son tanto el soplo como el viento es invisible, pero por otro lado no son imperceptibles, porque uno siente su acción. Pero hay una diferencia entre uno y otro. Y esa diferencia que hay entre los dos no es de intensidad, no es que uno es más viento y otro es un poquito un soplo, ¿no? Sino en lo que significan. Para esto es bueno ver en el Antiguo Testamento algunas cosas que nos ayudan a entender su significado. Por ejemplo, en el primero, el viento. El viento remite al profeta Ezequiel, que en un momento de gran dificultad para el pueblo de Dios, de Israel, que fue cuando estaban exiliados en Babilonia, que quizás fue el momento más oscuro de su vida, él tuvo una visión de lo que hacía el Espíritu Santo. Él vio huesos secos y de repente desde los cuatro rincones del mundo, el Espíritu que soplaba y que iba transformando esos huesos secos y los iba transformando en un gran ejército para el Señor. Es decir, quiere mostrar la fuerza del Espíritu Santo. Ellos que estaban como medio derrotados, de repente se transforman en un ejército. Y de algún modo a los apóstoles les pasa eso. Estaban reunidos, dice, por temor a los judíos, encerrados en un cuarto, y de repente reciben fuerza de lo alto. Reciben la fuerza de lo alto. Y ya pasan a ser como un ejército del Señor, que se animan a ir por todo el mundo anunciando el Evangelio. Creo que ahora se ha redescubierto mucho la energía eólica. Para algunos lugares hay algunas hélices dando vuelta en algunas partes del país. Bueno, nosotros también tenemos que redescubrir la energía del Espíritu Santo. Nosotros en nuestra vida necesitamos de la energía del Espíritu Santo. Y la Iglesia necesita de la energía del Espíritu Santo también. Redescubrir esa fuerza que en este día obró en esos hombres. Por eso la pregunta que te hago en esta noche, ¿dónde necesito más fuerza? ¿Dónde necesito la fuerza de Dios? La fuerza del Espíritu es para llevar a cabo la obra que vos estás llamado a hacer en este mundo. Para llevar a Cristo, a tu familia, a tu trabajo, para vivir el Evangelio con fuerza. La segunda imagen es la del soplo. Y esta es más conocida porque evoca al Génesis, cuando Dios crea al hombre, Adán, agarra el barro y sopla, y le da vida. Por eso el Espíritu Santo es como ese soplo de Jesús que nos da nueva vida. Crea algo nuevo, hace algo nuevo en nosotros. A veces puede ser que como cristianos podamos tener un pensamiento negativo de la fe. Podemos decir que en este mundo es muy difícil ser cristiano. Y a veces rezongamos, ¿por qué yo tengo que vivir todo esto en un mundo tan opuesto al Evangelio? O a veces uno puede pensar, no, hay muchos nos en el Evangelio, en la fe. O podemos pensar también que nosotros siempre seremos así y nunca cambiaremos. Hace un tiempo, un hombre que conocía, que era bastante robusto, por no decir gordo, lo vi después de un tiempo y estaba flaco, bien flaco, y adelgazó un montón. Y entonces yo me atreví a preguntarle qué había pasado, ¿no? Y me dijo que había hecho una dieta a base de lechuga. Dice, ¿cómo es eso? Dice, sí, cada vez que tengo hambre como lechuga. Y con eso se soluciona todo. Y yo le dije, pero eso es imposible. Y después le pregunté, ¿no te da ganas de comer otra cosa? ¿Un asado o algo? ¿Alguna otra cosa? Y él me reveló un secreto. Me dice, mira, esto no se lo dije a nadie. Lo que pasa es que yo nunca tuve desde chico el problema de que nunca tuve gusto en la lengua. Entonces a mí me da todo lo mismo. Y yo pensé adentro, así cualquiera puede hacer. Pero el tema es, a veces podemos pensar un poco así como yo pensaba, ¿no? Sí, así cualquiera, si no tenés ninguna tendencia a esas cosas que te gustan, es fácil hacer dieta, ¿no? Pero si tenés, como nos pasa espiritualmente, tendencia al pecado, tendencia a mundanizarte, un montón de cosas que te tiran y te quieren sacar del camino de Dios, ¿cómo hacer? Y esa es la buena noticia de hoy. El Espíritu Santo crea algo nuevo, pone algo nuevo en uno. Me da un amor nuevo, un corazón nuevo. Me da un gusto nuevo por las cosas de Dios. Y es así como yo logro que esos nos terminen siendo pequeños nos. Porque hay un grande sí, que es el sí del Espíritu Santo, del amor que el Espíritu Santo te quiere dar. Por eso esas son las dos acciones del Espíritu que hoy en esta noche le vamos a pedir al Señor. Para hacer real la fe en mí, me quiere dar fuerza para llevar a cabo la misión que me encomendó. Y también quiere hacer algo nuevo en mí, quiere darme un amor nuevo, un gusto nuevo por las cosas de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? dice el Evangelio, reciban al Espíritu Santo. En otro lugar dice, pidan y se les dará. No tenemos más que pedir. Este don no lo merecemos. Él lo da gratis. Lo único que tenemos que hacernos es acercarnos a la fuente y estirar la mano lo más que podamos y agarrar lo más que podamos del Espíritu para nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Termino con una cosa. Hay que invocarlo al Espíritu. Yo te invito en este día y también en toda la semana, invócalo mucho al Espíritu. Cuando necesites fuerza, cuando necesites más amor a Dios, cuando necesites vencer una tentación, invócalo. Hay un nombre que tiene mucha fuerza del Espíritu Santo, que habla de estas dos acciones en el mismo nombre, que es el nombre Ruaj. Ruaj es el nombre original que aparece en hebreo. Es una palabra muy espiritual, que cuando uno la dice con fe, algo pasa. De repente empieza a moverse algo dentro de uno y el Espíritu Santo empieza a obrar. Ruaj significa justamente Espíritu Santo, pero en su fuerza y en el soplo que da vida. Por eso, invoquémoslo, al Ruaj de Dios. Digámosle, Ruaj, vení a darme fuerza de lo alto. Vení a darme vida y a darme un nuevo amor a Dios, un nuevo deseo de Él. Por eso todo se hace real, por la acción del Espíritu Santo. Te invito en este momento a pedir al Espíritu Santo. Cerremos los ojos. Abramos nuestras manos para tomar lo que el Señor quiera darnos en esta noche de su Espíritu. Señor, en un día como este, estos hombres cambiaron radicalmente su vida. En un día como este, ellos fueron movidos por el Espíritu Santo. En un día así como Pentecostés, cambiaste a la iglesia. Le diste fuerza, le diste amor. En este momento tú nos conoces, Señor. También nosotros queremos recibir la fuerza que viene de lo alto. Tú me conoces, Jesús, tú sabes que necesito el Espíritu Santo, que si no, para mí la fe es distante y los problemas son muy pesados. Pero con el Espíritu Santo todo es distinto. Por eso, Espíritu Santo, en este momento te pedimos que así como hiciste en Pentecostés las grandes obras, en este momento continúa a obrar en tu iglesia, en nosotros, en este momento. Pidamos al Espíritu Santo. Descienda sobre nosotros, que nos llenes del viento, de la fuerza que viene de ti. Y Quizás en este momento necesitamos fuerza para volver a decidir por el Señor. Quizás en este momento necesitemos fuerza para dar una decisión. Quizás necesitemos un nuevo amor por Él. Necesitemos una nueva entrega, seguirlo más radicalmente a Él. En este momento, Espíritu Santo, te pedimos que venga sobre nosotros y sobre todos los que estemos aquí. Pidamos con fe al Espíritu Santo. Él quiere venir, Él quiere cambiarte, Él quiere transformarte. Ruaj de Dios, ven sobre nosotros. Llenos del Espíritu Santo. Todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Espíritu.